Latinoamérica rompe el cerco. La información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Bienvenidas sean todes, todas a un nuevo espacio de noticias, de información rebelde. Siempre Latinoamérica rompe el cerco. Un abrazo súper solidario para todes quienes en este contexto no la están pasando muy bien. Nuestro abrazo solidario también para les compas que hacen la edición y montaje y las radios que nos retransmiten en los distintos rincones de Abyayala. Soy Ayelen Correa Rau, les voy a acompañar por este recorrido por nuestros territorios. El 10 de noviembre de 2019, el presidente Evo Morales fue obligado a renunciar en medio de fuertes presiones militares, movilizaciones de partidos políticos neocolonialistas y de ultraderecha. Las elecciones que estaban propuestas para 2020 fueron suspendidas por el contexto de la pandemia y quien gestiona actualmente esta emergencia es un gobierno de facto, autoelegido, impuesto a la población. ¿Cómo se vive el COVID-19 en ese contexto? Nos lo cuenta Clara Lavallén, compañera de Bolivia, de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia. Muy buenos días. Nuevamente reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Clara Lavallén y les hablo desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, en representación de la plataforma de comunicación alternativa, La Resistencia Bolivia. Primeramente, mandarles un saludo fraterno a todos los que nos escuchan y agradecer nuevamente por el espacio. En Bolivia llevamos 29 días de cuarentena total. Antes ya se habían cumplido casi 2 semanas de una cuarentena parcial. Bolivia a la fecha registra 465 casos de COVID-19. Y bueno, en todo este tiempo se han registrado constantes interpelaciones, solicitudes, protestas, tanto en Palacio de Gobierno como en redes sociales, que le piden al gobierno de facto las condiciones necesarias para enfrentar esta pandemia, ¿no? Sobre todo desde el sector de salud. El gobierno, y se ha difundido esta información por todos los medios, ha recibido donaciones de muchos países, entre ellos está Francia, Japón, Italia, el programa de las Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo de Alemania, el FMI también. Sin embargo, aún Bolivia no ha presentado políticas claras, tanto en el tema de la bioseguridad del personal médico que está trabajando en primera línea, pero tampoco ha asumido las políticas sociales con la población, ¿no? En esta semana, la presidenta de facto, Jeanine Áñez, ha anunciado un nuevo bono, el bono universal, que va a ser entregado a personas mayores de 18 años que no reciban ningún bono y que no tengan un salario, ¿no?, fijo. Esto gracias a que el gobierno habría accedido a un crédito del Fondo Monetario Internacional de 320 millones de dólares. Lo que nos deja pensando, ¿no? Porque el FMI es un organismo internacional responsable de las peores crisis económicas en países de nuestro continente. También, por otra parte, se ha visto que hay una clara criminalización a las muestras de solidaridad de parte de los movimientos sociales que en Bolivia son quienes han acompañado al gobierno del expresidente Evo Morales Ayma. Y bueno, también el día de ayer se ha hecho viral en redes sociales y los medios de comunicación hoy han criticado fuertemente al comunicado oficial que sacó el Ministerio de Salud, en el que se impone que las pruebas de COVID-19 se hagan solamente a las personas que tengan la sintomatología, ¿no? Sin embargo, vemos esto con mucha preocupación, porque sabemos de que la sintomatología de esta enfermedad puede mostrarse en un momento en el que ya tal vez muy poco quede por hacer. Lo que nos deja preguntándonos, ¿no?, si de verdad las políticas implementadas por el gobierno de facto quieren salvar al pueblo. Eso es lo que tenemos para informar esta semana. Un saludo nuevamente muy fuerte y nos vemos, nos escuchamos. Nos vamos al sur de Abyayala, a Argentina, en el norte del territorio. Hoy se conoce con el nombre de la provincia de Salta. En el mes de enero tuvieron que declarar la emergencia sociosanitaria de la provincia por la muerte de niños y niñas indígenas con casos de desnutrición. Además, estuvimos escuchando declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que muestran que la dicotomía discriminatoria civilización-barbarie continúa vigente. El 19 de abril se conmemoró el Día del Indio Americano, esto en referencia al Congreso Indigenista Interamericano que se celebró en México el 19 de abril de 1940. Zulema Enríquez, periodista y docente quechua, nos hace un recordatorio sobre esta importante fecha. El 19 de abril se conmemora el Día del Indio Americano, en conmemoración al Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México en 1940 en la ciudad de Pátzcuaro. Este fue convocado por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, quien era descendiente de aborígenes. En esta conferencia se produjo un documento que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la Ciudad de México, dependiente además de la OEA, planteando las necesidades y conflictos de los pueblos indígenas. En Argentina, recién el 19 de abril se instituyó como tal fecha en 1945. Estas fechas, que son importantes, sirven para reivindicar los derechos y las luchas de los pueblos originarios. Más allá de que los estados nacionales, las reformas constitucionales y políticas públicas han incorporado a los pueblos originarios como sujetos activos y políticos y dentro de sus agendas, siguen siendo uno de los sectores de la sociedad más vulnerables y excluidos. Estas fechas sirven para poner en evidencia y entender la construcción de la identidad nacional. A pesar de estos reconocimientos, los pueblos originarios siguen padeciendo la exclusión, la discriminación y el racismo, inclusive a través de los discursos que inclusive a veces las propias autoridades nacionales reproducen. Es el caso del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que en las últimas semanas hizo referencia a que la policía no es como los indios salvajes. Estas construcciones dan cuenta de prácticas culturales enraizadas en la sociedad argentina, donde la otredad se construye a través de este eje barbarie, a través de este eje de civilización versus barbarie. En definitiva, lo importante de estas fechas o estas efemérides sirven para poner en la agenda política, en la agenda social e inclusive en la de los medios de comunicación, la reivindicación y la mirada que hay de los pueblos originarios, entendiendo y reivindicando a los 36 pueblos originarios que existen en Argentina, donde además se hablan 16 lenguas indígenas, entendiéndonos a los, las y les indígenas como sujetos políticos, activos y de luchas sociales. Es un día de reivindicación de nuestros derechos, entendiendo y disputando los sentidos que se construyen en la propia sociedad. las efemérides son fechas de lucha, más que de recordatorios. Vamos al corazón de Abyayala, a Guatemala. Allí, la compañera Lucía Ichú, del colectivo Festivales Solidarios, nos trae esta efemérides internacional. Tiene que ver con el Día de Solidaridad con las y los presos políticos. Les compas de Festivales Solidarios hace varios años que vienen acompañando a comunidades indígenas en resistencia, defensoras del territorio, y también a compañeros que son criminalizados por llevar adelante sus acciones de defensa territorial. Vamos a escuchar este reporte de Lucía Ichú. Un saludo a Latinoamérica Rompe el Cerco en esta tercera temporada en la que nos encontramos llevando la información desde otro lugar. Mi nombre es Lucía Ichú, desde Guatemala, haciendo un reporte desde el colectivo Festivales Solidarios, haciendo un repaso de acontecimientos importantes que han pasado en los últimos días. El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con las y los presos políticos en el mundo, y creo que es importante hablar y mencionar de esta actividad. Se hicieron distintas acciones de visibilidad de la prisión política y de la criminalización de defensoras y defensores y de personas que luchan por cambiar las distintas realidades. Hubo trabajo de incidencia desde Estados Unidos, MUNIA, desde Guantánamo, Guatemala, Palestina, Argentina, Colombia, Honduras, México, Chile y también desde el territorio mapuche, porque sabemos que esta es una realidad que afecta a las distintas regiones del territorio, y creemos que es importante hablar y compartir un poco de lo que se ha estado viviendo en todo el contexto de criminalización. Una de las organizadoras de las organizaciones convocantes es Paz con Dignidad, y nos encontramos con el compañero Pablo, quien nos va a dar una entrevista un poco hablando de la experiencia y el trabajo del por qué se hace incidencia en este tema. Creo que desde Latinoamérica Rompe el Cerco hemos podido compartir distintos casos y distintas miradas de cómo se vive la criminalización en Latinoamérica. Desde Guatemala hemos podido compartir distintos casos de defensoras y defensores indígenas, en su mayoría, que se encuentran haciendo una defensa de los ríos, de los lagos y de la madre tierra, que son criminalizados y criminalizadas. Y entonces nos vamos con nuestra entrevista. Mi nombre es Pablo Ruiz, soy parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de la América. Nosotros participamos el 17 de abril pasado en el Día de Solidaridad con las y los presos políticos que hay en el mundo. Días antes comenzó también una campaña mundial por la liberación de los presos políticos. Este no es un tema nuevo, hace unos 2 años hemos participado de un encuentro, de un foro por la libertad de los presos políticos en Argentina, en Buenos Aires. Esto ha sido impulsado por nuestros amigos de la Liga Argentina de Derechos Humanos, y donde nos encontramos con diversas organizaciones de Brasil, Colombia, Paraguay, y Uruguay y otros lugares que en este momento no recuerdo. Pero hace harto tiempo que estamos tratando de articular un trabajo de solidaridad y de visibilización a la situación que viven muchos presos políticos. Me tocó hace algunos años atrás visitar Colombia en una misión de derechos humanos, y visitamos a presos políticos de la FAREP que se encontraban en la cárcel y también en proceso de reintegración. Esperamos que ellos hayan sido liberados, pero sin duda en Colombia existen miles de presos políticos. También en Perú, en Honduras, hemos solidarizado y apoyamos la liberación de los defensores del agua de Huapinol, de México, de Chile. En Chile por lo menos hay 2.500 jóvenes preso a raíz de las protestas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado. Ellos se auto califican de presos de la revuelta, pero son presos políticos porque el fin por el que cayeron detenidos es político, no es un delito común. Es una categoría que trata de diferenciar el delito común del delito con una característica política. Existen presos políticos antiguos, compañeros que lucharon contra la dictadura militar y que sus procesos siguen abiertos. Existen presos políticos mapuches también en el sur de mi país. Yo estoy en Santiago de Chile. Y bueno, en Perú también hay compañeros presos, quizás el más antiguo conocido, Víctor Polay. Desde mi punto de vista es súper importante la solidaridad. Yo fui un expreso político y casi los 2 años que estuve preso, bueno, fui torturado antes de llegar a la cárcel, en la época de la dictadura militar. Creo que es súper importante la solidaridad con las mujeres, con los hombres que luchan por la democracia, por la libertad. Eso es fundamental y alimenta nuestro espíritu y no hace resistir. Yo recuerdo que a la prisión llegaban cartas, postales, saludos y bueno, otras formas de solidaridad con los presos políticos. Los presos políticos son la expresión de que en nuestros países, en nuestras sociedades, hay injusticia social, por lo cual hay un grupo importante de mujeres, de hombres que son detenidos por luchar. Y justamente creemos que es súper importante solidarizar con las y los presos políticos. Eso porque además son parte de nuestro pueblo, de nuestro pueblo y independientes de la acción por los que son acusados. Muchos de ellos sufren montajes, inventos y otros, bueno, han accedido a la lucha armada para derrotar a los sistemas. Independiente de todo eso, la solidaridad es súper importante. Nosotros vamos a seguir esta campaña, tenemos que ver cuáles son los próximos pasos, pero sin duda la solidaridad con las y los presos políticos es muy importante y un gesto y una expresión de ternura y solidaridad de nuestros pueblos. Bueno, sabemos que es importante que la lucha y el grito de libertad por los presos políticos no es solamente el 17 de abril, sino es todos los días, porque es un claro síntoma de la falta de democracia, que es un claro síntoma de la forma en la que los estados-nación y los gobiernos dominan, los cuerpos dominan a las personas, y es justamente eso lo que se cuestiona y lo que se busca romper. Entonces, pues libertad a las y los presos políticos. Desde Guatemala, Lucía Ichu y Festivales Solidarios, hacemos un reporte contando un poco cómo se llevó a cabo esta conmemoración. Vale la pena destacar que nosotros somos un colectivo autogestivo, autónomo, que lleva acompañando y trabajando prisión política desde hace 7 años. Hemos tenido la oportunidad de acompañar distintas luchas en Guatemala que hablan y que buscan visibilizar lo que ha estado pasando. Se han hecho pues varias actividades de incidencia en distintos lugares y es un gusto poder seguir contando de la realidad que vivimos los pueblos. Gracias a los compañeros y compañeras que hacen posible este semanario, a quienes editan y editan y están en controles haciendo toda esta recopilación de Latinoamérica. Rompe el cerco, Lucía Ischú. Gracias, Lucía, por tu reporte y el compromiso también de Festivales Solidarios. Pedimos una vez más libertad a las voces del lago de Izabal, basta de criminalizar a esos defensores y defensoras. También recordamos que el Lonco Facundo Jones Guala, autoría mapuche del LOFEN Resistencia del departamento de Cusamen, esto es en el Puelmapu, territorio actualmente ocupado por el Estado argentino, se encuentra privado de su libertad en Chile. Esto es debido a la persecución sistemática. El nuevo plan Cóndor, denunciaba el mismo Lonco en algún momento, que los estados argentino y Chile están llevando adelante sobre la resistencia mapuche. Nos vamos a Colombia, América Latina. Como hemos venido reseñando, la violencia en Colombia hacia campesinos, líderes y lideresas sociales no solo no ha cesado a más de 3 años de la firma del acuerdo de paz, sino que ha ido en aumento con una total impunidad por parte del gobierno de Iván Duque. El incumplimiento del acuerdo también ha repercutido en el vaciamiento de las políticas sociales que tendían a mejorar la vida del campesinado y se está avanzando con violencia en múltiples procesos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. En muchos casos, la única forma de sobrevivir de los campesinos y campesinas en Colombia. Vamos a contactar directamente con Junior Maldonado. Él es parte de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, que nos cuenta cómo se está viviendo en este momento esta coyuntura. En este momento, en gran parte de Colombia, en los territorios donde hay presencia de cultivos de uso ilícito, se encuentra por parte del gobierno nacional en medio de la pandemia del COVID-19 adelantando erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito en un plan antidrogas que viene trazado con Estados Unidos sobre la lucha antidrogas, que creemos que es una vieja práctica fallida de 30 años de esta política antidrogas, que lo que ha hecho es crecer los cultivos ilícitos en el país. En este momento se están adelantando erradicaciones en varios departamentos del país, en particularmente Catatumbo. En Catatumbo nos encontramos desde el 11 de marzo en erradicaciones forzadas en varios municipios en donde las comunidades se han movilizado y se encuentran en asentamientos campesinos para en protesta de las erradicaciones forzadas y evitando que estas erradicaciones se hagan, en el marco de que estas comunidades están acogidas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito acordado en el punto 4 del Acuerdo de Paz de La Habana. Hay un incumplimiento por encima de esto. Hay que decir que los territorios y las familias acogidas al Programa Nacional Integral de Sustitución, como está acordado dentro del acuerdo y como es de materia de conocimiento de la Corte Constitucional, precisamente esos territorios no pueden ser erradicados forzadamente, sino ya están en un proceso de sustitución concertada, el cual se debe cumplir. Lo segundo es que este gobierno, en medio de la pandemia, ha reactivado los primeros pasos legales ante la Corte Constitucional para el reinicio de las fumigaciones con glifosato, que hace más de 10 años no se realizaban en Colombia. Estos primeros pasos legales que ha puesto la Corte para analizar el posible inicio de fumigaciones empezaron a dar sus pasos, ya el Ministerio de Defensa empieza a adelantar y ya hay pruebas de fumigación con glifosato en el Putumayo con drones muy bajos, ¿no? Hay que decir que si se reactivan nuevamente las fumigaciones en territorio colombiano, tendría unas afectaciones ambientales y sociales en los territorios donde hay cultivos ilícitos, pero también donde hay agricultura y donde se desarrolla gran parte de la actividad agropecuaria en las regiones. La Corte ha puesto unos impedimentos. Primero, hay todo un Programa Nacional Integral de Sustitución donde hay una cantidad de familias a nivel nacional de Colombia acogidas a este programa, donde han dicho que queremos la sustitución voluntaria. Y uno de los impedimentos para ello es que estas familias que están dentro del Programa Nacional Integral en esos territorios deben ser consultadas previamente antes de una fumigación de cultivos de uso ilícito. Lo segundo es el tema de la presencia de parques naturales y áreas de protección especial que están en los territorios y precisamente es donde hay también cultivos ilícitos, y la Corte también ha puesto en evaluación este tema. Y el tercer elemento es la presencia de comunidades indígenas en los territorios donde hay cultivos de uso ilícito. Entonces hay unos elementos técnicos y jurídicos que se tienen que dar para poder ver el inicio de fumigaciones, y a la cual como organizaciones sociales en el país nos hemos opuesto. Hay que decir que el uso de la fuerza de erradicaciones forzadas y la fumigación no es la salida para el tema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, sino que a este problema estructural de las drogas se le tiene que dar un tratamiento social y diferencial en cada una de las cadenas, ¿no? Hay que decir que hay pequeños cultivadores de hoja de coca que son campesinos que subsisten del cultivo. Hay la red de narcotráfico que son el eslabón medio de financiamiento y están las redes internacionales de insumos y mafias internacionales. Entonces se dice que debe ser un tratamiento diferencial en cada uno de estos eslabones, pero aquí el gobierno ataca es al eslabón más débil, que es el campesino que subsiste de esto y no tiene créditos y oportunidades para poder pasar de economías ilegales a economías legales. Y por esto las comunidades campesinas en Colombia han propuesto una sustitución concertada y voluntaria con el gobierno nacional, pero el gobierno insiste en una política de fuerza que lo cual hace lo que hace es incrementar y no solo incrementar los cultivos ilícitos y no soluciona de fondo un problema estructural que hay. Hay que decir que las erradicaciones forzadas y la fumigación con glifosato por hectárea más o menos están 70 millones de pesos. Con los operadores logísticos del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa. La sustitución voluntaria por hectárea con campesinos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución vale por hectárea 32 millones de pesos y con asistencia política y social más créditos. Quiere decir que sale más barato hacer una sustitución concertada política y social con los campesinos que una erradicación forzada. Lo que logramos ver en el fondo es que hay un negocio transnacional acordado con Estados Unidos en una política antidroga de 30 años fallida y que lo que hace es aumentar este grave problema del flagelo de las drogas a nivel de Colombia, a nivel internacional. Seguimos en América Latina, esta vez nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Hemos reseñado en algunos programas también la aparición de algunos montajes judiciales, algunos casos de criminalización hacia campesinos o comuneros que estaban en proceso de recuperación territorial. Tierra para la vida, tierra para producir, tierra para generar alimento. Esta semana les vamos a contar un caso de montaje judicial y criminalización contra una cultora y un cultor popular que además se desempeñaban en la empresa pública de petróleo, PDVSA Sociedad Anónima. Se trata de Alfredo Chirinos y Argenis Torrealba, que llevan casi 2 meses privados de su libertad. Voces de medios alternativos, activistas culturales y organizaciones populares están gritando y reclamando que se trata de una injusticia, que este es un montaje para ocultar a quienes son los verdaderos corruptos de la empresa petrolera. Dialogamos con Iracara Chirinos, ella es hermana de Alfredo Chirinos, para que nos cuente un poco cuál es esta situación que viven. Saludo fraterno y amoroso a Lavia Ayala, a los compañeros y compañeras de Latinoamérica Rompe el Cerco y a la compañera y luchadora Ayilén. Soy Iracara Chirinos y estoy elevando mi palabra y mi voz al mundo para informar que, bueno, mi hermano Alfredo Chirinos y mi cuñada Argenis Torrealba se encuentran detenidos desde el 28 de febrero de este año en la Dirección de Inteligencia Contramilitar, dependencia policial del Ministerio de la Defensa del gobierno venezolano. Argenis y Alfredo son gerentes encargados de PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Ellos venían desempeñando su cargo desde hace un año. Además de ello, son cultores populares, son payasos, sanqueros, actores de teatro, son acróbatas de danza aérea, deportistas, y venían desempeñando un trabajo bastante arduo en la empresa y a favor del pueblo venezolano. Están privados de libertad porque les están cobrando su lealtad al pueblo, su lealtad a Chávez, por no dejarse sobornar en ningún momento por las mafias enquistadas en la empresa desde hace ya bastantes años. Y su detención, además, fue de manera arbitraria, bajo engaño, sin acta policial. Les allanaron su vivienda e hicieron que fueran firmadas en blanco por los testigos que allí se encontraban. Les están imputando por unos cargos de verdad realmente absurdos, como divulgación de información estratégica a páginas web que son públicas. Son acusados además de traición a la patria y lo señalan como colaboradores de alto nivel de los Estados Unidos. Además de eso, por corrupción propia y asociación para delinquir. Un absurdo total, porque Alfredo y Argenis ni siquiera carro tienen. Van a su trabajo todos los días en bicicleta, incluso en la empresa a Alfredo le robaron su bicicleta. No poseen cosas de valor. Nunca tuvieron intención de irse del país. En el caso de mi hermano, ni siquiera pasaporte tiene. Y en medio de su detención y de la tortura psicológica que ha recibido, hasta le ha sido mostrada una visa norteamericana falsa. Falsa. En el caso de Argenis, siempre ha estado presta para trabajar con la empresa y cuando ha salido del país ha sido con sus jefes, bajo órdenes estrictas y bajo cumplimiento de trabajo con la empresa. Los acusan de corrupción propia y está a la vista de todos y todas que son de familia proletaria, de familia trabajadora. En el caso de Argenis, su papá y su mamá son maestros. En el caso de Alfredo, mi papá viene de ser guerrillero, combatiente de los años 60, 70 y 80 por el PRV, FAL, igual mi mamá. Y bueno, ha sido bastante difícil, no se les ha permitido el derecho a la defensa, no hemos tenido el derecho a visitarlos, a verlos como regularmente se ve a cualquier privado de libertad. En el caso de Alfredo le han sido restringidas las llamadas de manera reiterativa. Pasamos a 25 días sin saber de su estado de salud, de su estado psicológico. Y bueno, hemos estado esperando la rectificación por parte del Estado venezolano, porque es evidente que hay un error, que son las mafias quienes una vez más quieren hacer de la suya, pero hay una masiva protesta a través de los medios alternativos, de los medios de comunicación, de las redes sociales, pidiendo la libertad de Argenis y Alfredo. Incluso a nivel internacional hemos recibido muestras de apoyo de partidos de izquierda, de acá de Venezuela también, porque todas conocen el trabajo social, la lucha social con las bases, con los consejos comunales, con las comunas, con los estudiantes, con los deportistas de Alfredo y Argenis. No solamente estuvieron en PDVSA dando la batalla, sin vacaciones, sin fines de semana, sin descanso para poder llevar a cabo lo encomendado por el comandante Chávez, defender el bien más preciado que tenemos, que es nuestra libertad y nuestra soberanía como pueblo. Volvemos al sur de Abyayala. Esta vez vamos a ir al Gulumapu, el territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile. Sabemos que cuando no hay una pandemia mundial en el Gualmapu, en el territorio mapuche, Siempre se vive en un estado de excepción y emergencia permanente, siempre está la militarización y la persecución hacia los habitantes de las comunidades. Nos imaginamos cómo están resistiendo en este contexto, cómo viven las Lamien, los Lamien Mapuche en el Gulumapu. Diego Vilches, de Radio Curruf, La Señal del Viento, nos lo cuenta. Gracias, Ayelen. Continuamos en esta oportunidad desde Radio Curruf, reportando respecto de la resistencia mapuche en este contexto de pandemia. Es así como los levantamientos de distintas comunidades y boicot a las faenas forestales extractivistas se han intensificado. En el territorio mapuche lafkenche, un nuevo referente se levanta, la resistencia mapuche lafkenche. Con inusitada fuerza han hecho cortes de ruta y además han levantado comunicados donde denuncian la injerencia en el territorio por parte de falsos dirigentes, de yanaconas, traidores, que aliados con las forestales históricas usurpadoras del territorio desde la dictadura militar, han hecho sino otra cosa que enriquecerse a costa de las dirigencias mapuche. Vamos con la entrevista que dio Héctor Yaitul a Radio Plaza Dignidad, donde se refiere respecto de este tema. Los gobiernos de turno han hecho caso en algún sentido, pero al parecer la forestal tomó la batuta en este último tiempo y se involucró directamente a través de operadores y de agentes. Compró dirigentes, se involucró con comunidades, negoció, trajo mucho dinero para negociar. No es menor la situación de estos dirigentes y Anacora. Y aquí hay que hacer una denuncia muy clara. Estos dirigentes se han vuelto empresarios, son empresarios forestales. Dejémoslo muy claro, son empresarios forestales que han venido lucrando de esta alianza con las empresas. Porque hay gente que está trabajando en las forestales, ¿cierto? Ganan un sueldo, un salario mensual y con eso resuelven. No es digno, decimos nosotros, trabajar en las forestales, pero cosa distinta es lo que están haciendo estos dirigentes y mandos medios mapuche que se están lucrando y se están transformando en empresarios forestales mapuche, es decir, claramente yanacona. Porque una cosa es ser parte de la institucionalidad opresora en la gobernanza y otra cosa es trabajar directamente con los usurpadores, con los genocidas. Otra cosa es trabajar directamente con aquellos que incluso en tiempos de dictadura masacraron no solamente a mapuches sino a chilenos, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos. Lo desarrolló una dictadura cívico-militar en donde las empresas forestales tienen una responsabilidad enorme detrás. El comunicado de la resistencia mapuche lafkenche, este nuevo referente que se alza en la costa de la comuna de Tirúa, octava región, ustedes lo pueden visitar en radiocurruf.org. Esto ha sido todo desde el Gulumapu, Diego Vilches, Radio Curruf. Volvemos a Latinoamérica, a Colombia, de la mano de la compañera Linda Criollo. Ella es parte de Incorruptibles porque sabemos que el patriarcado está metido en nuestras calles, pero también y con mucha fuerza en nuestras casas y comunidades. Los femicidas viven con sus víctimas o las siguen muy de cerca. Nos encontramos en una mayor situación de vulnerabilidad. Escuchamos la situación de Colombia. Un saludo para toda la gente de Latinoamérica Rompe el Cerco. Quiero contarles que la pesadilla de mujeres víctimas en la cuarentena ha aumentado. Ya habíamos contado en días pasados esta preocupación. Sin embargo, son muchas las organizaciones feministas las que vienen haciendo esta denuncia, ya que las mujeres quedaron confinadas con sus agresores, aumentando el riesgo de ser afectadas. Es muy difícil esta situación en el caso colombiano. Según los datos del Observatorio Colombiano de las Mujeres, durante la cuarentena obligatoria se han presentado 91% de llamadas a la línea 155, que es una línea destinada a orientar y a asesorar a las mujeres víctimas de la violencia machista. El 60% de las mujeres víctimas de feminicidios han sido asesinadas en su hogar o en un espacio compartido con sus parejas. Bueno, es un llamado que están haciendo todas las mujeres de organizaciones feministas al gobierno nacional. en que implemente una mayor atención a los temas de violencia de género, que sea considerado como un servicio esencial y no se debe suspender en el transcurso de la contingencia. La información no está llegando a las mujeres indígenas, por ejemplo, tampoco a las mujeres sordas, y es muy preocupante porque si esta no llega a todos los sectores, esto incrementa más las desigualdades. Además de eso, el Estado tiene que garantizar que las mujeres puedan acceder a la información muy confiable sobre qué hacer en caso de violencia o en caso de que tengan que salir de manera urgente de su casa. Es por esto que se invita también a las mujeres a que apoyen esas diversas campañas que se han venido haciendo en Colombia. Una de estas es la de aislamiento sin violencia, justamente donde se orienta a las mujeres a identificar estos casos. Sin embargo, no es suficiente. Hay que garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la seguridad de todas las mujeres. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Vamos a ir al territorio indígena del Perú amazónico a escuchar cuál es la experiencia de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana en este contexto del COVID-19. Cómo se organizan, qué hacen desde sus comunidades, cómo se vive la soberanía alimentaria. Agradecemos el contacto de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la IDESEP. Los pueblos indígenas de la Amazonía, luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara el estado de emergencia para aislarse, decidieron cerrar sus fronteras comunales con árboles caídos y piedras como forma de protección a su salud. Cerrar la comunidad es una forma de enfrentar al coronavirus. Nadie entra ni sale de esta comunidad a menos que sea una autoridad o trabajador de salud con guantes, mascarillas y manteniendo la distancia de 2 metros. Por eso es que no debemos dejar que entre gente a la comunidad. No ahora que estamos en estado de emergencia. Aquí podemos pescar y cazar, pero allá en la ciudad, ¿quién ya pues nos da algo? Estamos en constante comunicación con nuestros hermanos y hermanas de Loreto, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Selva Central, Cusco y Ucayali. Nos informaron mediante las 9 organizaciones regionales que las comunidades no estaban dejando ingresar a ningún foráneo a su territorio como una medida de protección. Más de 1.800 comunidades nativas se articulan a través de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, quienes están exigiendo principalmente el incremento de pruebas rápidas de descarte para aplicar a los que vienen de las ciudades y que deben estar aislados por 14 días. Materiales de bioseguridad, mascarillas, guantes, jabón, para hacer el trabajo de vigilar el ingreso a sus comunidades. Inclusión en el bono social que el Estado viene dando a los ciudadanos de las zonas urbanas. Brigadas de los centros de salud ante cualquier sospecha de brote de coronavirus en las comunidades y otras enfermedades adicionales. Asimismo, mecanismos seguros de protección a los pueblos en situación de aislamiento, PIASI. Tenemos 21.555 personas que se les tomó la muestra y que se les procesó la muestra, de las cuales 18.601, el resultado es negativo. Y 2.954 tenemos como resultado positivo. De los 2.954 con resultado positivo, tenemos a 490 pacientes que se encuentran hospitalizados. Conscientes de la realidad por la que atraviesa nuestro país, los pueblos indígenas de la Amazonía elaboraron una propuesta de atención para enfrentar unidos el coronavirus. Este documento fue entregado el 7 de abril del 2020 y recibido en el despacho de la Presidencia y el Ministerio de Salud para su pronta atención. Los pueblos de los países amazónicos se han declarado en emergencia indígena. Al mismo tiempo, se han puesto a disposición de colaborar con las autoridades y asegurar que la ayuda llegue a cada una de las comunidades. Pero es urgente que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales tengan planes inmediatos para cada región amazónica con los fondos suficientes y con participación de las organizaciones indígenas. Este programa llega gracias a la colaboración conjunta de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, COICA, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Llegó al final de nuestro programa de esta semana, un semanario bastante cargado, lleno de energía también, nos da mucha buena vibra y también mucha reflexión para continuar esta semana hasta el próximo programa. Les traemos un recomendado musical, esta vez es de la República Bolivariana de Venezuela, del Caribe, nos trae un poco de afrodescendencia y de afrovenezolanidad también. Se trata de Ollaz, ella es oriunda del estado Lara y fue reconocida como la artista revelación en el Festival de Música Urbana de 2019. Esperamos que les guste. Hola, un placer saludarles, soy Ollaz, quiero enviarles muchas bendiciones y mucha buena energía a quienes me escuchan en este momento. Yo soy venezolana, soy rapera, cantautora, amante del arte y, bueno, una muchacha joven que actualmente está aquí haciendo música, que está en medio de buscar su identidad, creando, fusionando y también con el acompañamiento de muchos compañeros y compañeras culturalmente, porque actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto de fusiones afrocaribeñas con fusiones de ritmos urbanos que está súper interesante porque es un poquito de nuestra cultura venezolana con un poquito de todos esos géneros que están sonando actualmente. Hay un tema en particular y este tema que está en todas las plataformas digitales que lo pueden encontrar en cualquier lugar como YouTube, como Spotify, entre todas esas plataformas, que es Negra Soy. Es un tema bien bonito, es un tema bien particular porque habla sobre nuestra negritud, habla sobre nosotras como mujeres venezolanas y sobre todo de nuestra dulzura y de nuestro sabor venezolano. Por eso digo que Negra Soy, tan dulce como el papelón. Es una consigna bien, bien interesante y bien, bien sabrosa, ¿no? Jocosa, que nos identifica a nosotros como venezolanos y venezolanas. Y bueno, nada, quiero enviarles un saludo súper, súper gigante a mi gente de Latinoamérica, Rompe el Cerco, y a todos los escuchas en Centroamérica y el Sur, y a toda la gente que se conecta a nivel mundial. Sigamos creyendo en la cultura de nuestros países, sigamos apostando por un nuevo arte, por un nuevo mundo. Y ya saben, quédense en casita, cuídense mucho. Chao, chao. Como el papelón, mi raíz es una bendición.